el personal eventual, todos trabajamos para ustedes con mucho gusto. Ernesto Colinote en la coordinación de aquí de radio. Y Raciel Martínez, un saludo, mi querido Raciel, allá en Comunicación Universitaria, allá en las Lomas del Estadio. Bueno, pues entonces estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Fernando Benítez, en su ruta de Hernán Cortés, nos comenta que los cronistas que han escrito sobre la conquista y de los primeros años de la colonia, al referirse a las flores de los jardines indígenas, hablaron siempre de rosas. Pero lo cierto es que en el México precortesiano no había rosas, como tampoco existían tigres, ni perros, ni leones. Nuestras flores son... mucho más, bueno, Xoloscuintle, ¿verdad? Tendríamos que ponerlo aquí. Nuestras flores son mucho más misteriosas, más primitivas que las flores europeas. El clavel de España, por ejemplo, es perfecto en su equilibrio. Nuestro cempasúchil, al que los españoles llamaron, en gracia de su parecido, clavel de las Indias, es una flor de pétalos desordenados y violentos, y tiene el color amarillo, el color simbólico de la muerte entre los aztecas, y su acre perfume no guarda relación con la fragancia apasionada del clavel verdadero. Esto lo podemos ver ahora en el ya, pues ya no tan lejano mes de noviembre, en los días de los muertitos. Aquí las flores son también un poco desorbitadas. Sus caprichosos pétalos imitan, como en las orquídeas, la forma de los pájaros y de las mariposas. No distingue a su piel ese matiz de seda transparente propio de las flores europeas, sino una carnosidad voluptuosa, manchada de rojo, de violeta y de amarillo. Los estambres y pistilos, lejos de mostrarse recatadamente, se extienden ávidos, cubiertos de polen, ansiosos de fecundar a las flores femeninas. Ciertas especies poseen un aroma tan intenso que basta un solo ejemplar para perfumar una casa. Y otras son gigantescas, no hay florero capaz de contenerlas. Todo esto hay aquí en Xalapa. Aquí en nuestra ciudad se siente vivir a las flores. De noche, paseando por sus callejuelas, de pronto queda uno envuelto en la onda del jazminero, un perfume que satura los poros del aire penetrante y embriagador, crea el ambiente de las mil y una noches. Estamos hablando, sí, de una Xalapa ya de hace varias décadas. Yo no sería capaz, dice Fernando Benítez, de precisar el género de las relaciones que se establecen en Xalapa con las flores, y ni siquiera acertaría mencionar sus nombres. Me ha complacido la idea de comparar un jardín a una ciudad dotada de un eficiente sistema de señales de tránsito. El color, ese pacto suscrito entre pájaros y mariposas, insectos y flores, funciona con una perfecta regularidad, ordenando la vida, que se agita en los jardines. Un color es la señal roja del peligro. ¡Alto!, le dice la mariposa al pájaro. Si me comes, te enveneno. Otro color es una luz verde que enciende la flor, gritando, ¡adelante! Por aquí te doy mi miel, a cambio del polen que me fecunde. Algo más que todo esto ocurre con las flores en Xalapa. Algo mucho más misterioso y complicado que un sistema de colores por medio del cual se cumple una función genésica. Una noche de tertulia, en el corredor de una casa, comencé a sentirme inquieto. Era una inquietud, la mía, semejante a la que se experimenta cuando una persona de atracción poderosa nos mira con insistencia a nuestra espalda, obligándonos a volver la cabeza. Y al desviar la vista hacia el barandal, descubrí una de esas magníficas flores del trópico mexicano, de abiertas corolas amarillas, salpicadas de sangre, meciéndose sobre su tallo. Naturalmente no di importancia a ese furtivo gesto de seducción floral. Tantos hechos desconocidos excitan a diario nuestro sistema nervioso. Días más tarde, cruzando ya muy noche el mismo corredor, volví a sentirme atraído por aquella misteriosa y desconocida fuerza. ¿Había olvidado alguna cosa? ¿Alguien se ocultaba entre las sombras de las grandes plantas que oscurecían este tramo del corredor? Me detuve y miré con atención. Una flor de carnosos y afelpados pétalos, manchados de amarillo, se levantaba en su tieso, solitaria y espléndida. Dulce amor de mi consuelo, dulce amor de mi consuelo, ya me voy, enhorabuena. Ya me voy, enhorabuena, dulce amor de mi consuelo, dulce amor de mi consuelo, ya me voy, enhorabuena. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, miren, el viernes no se olviden de que va a haber ópera, unas arias de ópera ahí en la Casa del Lago V. Van a el barítono Yair Torres Baizabal, va a ser acompañado en el piano por Jorge Oscar González y van a interpretar música de Mozart en la Casa del Lago V. A las 19 horas, este viernes, y la entrada es totalmente gratuita, ¿sí? Y por parte del Ayuntamiento de Xalapa, ya se reanudaron las funciones de cine que se estaban llevando a cabo en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Xalapeño. El lugar fue remodelado, se suspendieron las funciones, pero ya Roberto Jiménez, nuestro amigo que es el coordinador y el curador de estas pequeñas muestras de cine, nos anuncia que ya se inicia hoy o se reinicia con Los Olvidados. Hoy día 5 de septiembre, Los Olvidados, hoy jueves a las 19 horas y la entrada es totalmente gratuita. Y así cada jueves, hay que acostumbrarnos, cada jueves ahí en el Centro Recreativo Xalapeño, buen cine gratis para todos ustedes. Muy bien. Carmen Huerta, fíjate que No encuentro lo que me mandaste para que anunciara. Ya sabes cómo soy. No lo encuentro. Es que nunca sé o no me acuerdo si me lo mandaron por por la cuenta de Twitter, si me lo mandaron por el correo electrónico, si me lo mandaron por el Facebook, en fin. Pero ahí lo tendré que encontrar, si no te pediría que me lo mandaras, por favor. Lo que sí ya encontré es el mercadito comunitario. El domingo 8 de septiembre ya va a conmemorar su segundo aniversario. Productos naturales, artesanías, música en vivo, talleres, la presentación del libro Historias de Niñas Extraordinarias, cuentos escritos por niñas para gente de todas las edades. Ahí está coordinando Rosa Isela Sánchez. También Derecho, Hecho y Trecho, cuentos, narración oral por Tania Mora, Miguel Malzón, Latin Freaky Folk, y Miguel Centeno, Folk, Son Jarocho y algo más, presentación de su disco Parpadeo. Es el segundo aniversario del mercadito comunitario Plan de la Cruz. Plan de la Cruz está en el centro, Chihuahua, en el centro de usos múltiples de vecinos de Plan de la Cruz, la escuelita, kilómetro 4, carretera vieja, Jalapa, Coatepec, allá por Briones. Un saludo a todos los revisteros que tenemos por allá, que son muchos. Muy bien. Más bien, Fernando González me manda los mensajes que tengo perdidos, que ni siquiera son de él. Aquí tienes el anuncio que mencionas de Carmen Huerta. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, pues no lo veo. Bueno, soy una verdadera calamidad. Las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20. También se está conmemorando un aniversario más del metro de la Ciudad de México. Pues es un metro de todos, ¿no? Pues es el metro, es el único metro que hay, pues es el metro de todo mundo. Aunque afortunadamente no tenemos que subirnos a él, pero para mucha gente pues ha servido de mucho, ¿no? Sobre todo para ahorrar tiempo y muchas otras cosas, ¿eh? Héctor de Mauleón escribe sobre este asunto, pero haciendo una remembranza de que Altamirano dijo, Ignacio, que la diligencia había significado la llegada del relámpago. Fíjate nada más, en la época de Altamirano la diligencia era como lo más rápido. Pero ni en sueños imaginó que un siglo más tarde habríamos de recorrer en solo 22 minutos y de una punta a otra una ciudad que en 1969 comenzaba a desbordarse. El 4 de septiembre de este año el presidente Díaz Ordaz se convirtió en el primer pasajero del metro y condujo un tren formado. Este era mi querido Fernando, gracias. Es mi asistente, bueno, pues qué pena. El 4 de septiembre de este año, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en el primer pasajero del metro y condujo un tren formado por 6 vagones entre la estación Candelaria y la estación San Lázaro. Díaz Ordaz había abordado en la estación Insurgentes, en cuya... Ay, ¿se acuerdan que había una placa, ¿no?, de Díaz Ordaz con su efigie o algo así, y que la quitaron no hace mucho? Díaz Ordaz había abordado en la estación Insurgentes, en cuya glorieta futurista se había verificado la ceremonia inaugural. Luego se convirtió en un cochinero esa glorieta. Lo acompañaron en aquel viaje el regente Corona del Rosal, el secretario de Educación Pública, el escritor, muy bueno, por cierto, Agustín Yáñez. Al filo del agua, el Ulises y varias más. A las tierras flacas. A los periodistas que seguían el trayecto, porque invitaron a todos. Incluso pasaron el otro día en la tele un reportaje. ¿Se acuerdan de aquel joven melenudo, Juan Ruiz Gili? Pues ahí andaba con una gabardina de esas de detective. Ahí andaba haciendo entrevistas a la gente. Bueno, a los periodistas que seguían el trayecto les llamó la atención que el tren se detuviera solo 17 segundos en cada una de las estaciones que se fueron sucediendo. Cuando salió de la cabina de control, Díaz Ordaz quiso ser simpático y le dijo a los fotógrafos que manejar el metro era tan sencillo que en caso de tener una dificultad en su periódico, podrían encontrar chamba acá. La de México era entonces una ciudad de aglomeraciones, desplazamientos lentos. La neurosis provocada por el tránsito era un eterno tema de moda. Ir al centro en auto, estar proscrito desde la década de los 30, ¿no? Como lo demuestra Salvador Novo en sus diarios. Existía el tranvía eléctrico desde el año 1900. La mayor parte de estos salía del Zócalo y anunciaban su punto de destino con el letrero colocado en la parte superior del parabrisas. Cima, Las Rosas, Capozalco, Tlalpan, Primavera. Su desplazamiento era lentísimo, lentísimo. Cualquier obstáculo sobre la vía provocaba retrasos que podían durar horas. El tranvía revolucionario hacia el trolebús, que no usaba ya la vía metálica y que en el argot urbano fue conocido como trole. A principios de los años 20 del siglo pasado, un grupo de ingeniosos conductores modificó el primer taxi, el Ford T, para que le cupieran más pasajeros, y así surgieron los autobuses urbanos, que fueron conocidos como chatos, pistaches, vitrinas. Está bueno este artículo. Al rato le seguimos porque tenemos que poner aquí nuestra tecnología de punta para hacer el enlace con Armando. Y tengo que... Ah, mira, aquí está. Carmen, te mando un saludo. Gracias, Fernando. La Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología y el Fondo Golfo de México invitan a la presentación del libro Ganadería Sustentable. Hoy jueves 5 de septiembre en el Centro Recreativo Jalapeño, Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, de las 4:30 a las 7. De 4:30 a 5 la bienvenida, ¿no? Participa la doctora María Magdalena Hernández y Miguel Ángel, ya aquí ya no veo. Bueno, de 5 a 5:20 una charla. Ganadería sustentable como tema científico. Luego de 6 a 6:40 charlas. Luego ganadería. Bueno, las charlas serían de ganadería y medio ambiente y demás. Y ahí de 6:40 a 7 se cierra la jornada. Y a las 7 va a haber un ambiguo. ¿Sale? Bueno, Centro Recreativo Jalapeño, empieza a las 4:30 el evento y termina a las 7. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí, vámonos entonces con un primer espacio musical y regresamos. Thank you. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Richard Rodgers y Lawrence Hart, The Lady's a Tramp. Bueno, pues ya son las 8:34, es jueves. Así que está en la línea telefónica, como siempre, como hace tantos y tantos años, Armando Ortiz. Armando. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que se está, digamos, creando en Veracruz una situación muy incómoda, no solamente para los ciudadanos, sino para todas las instituciones públicas. Creo que este tipo de decisiones que toma un grupo de diputados de remover temporalmente al fiscal Jorge Winkler va a tener implicaciones que tendrán que llegar a dirimirse en la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Ellos son los que van a decidir si se hizo bien, si se hizo mal. De entrada, los procedimientos o los manuales de los procedimientos señalan que se hizo mal, porque la diputación permanente, que solo es de 8 diputados, no puede remover a el fiscal Jorge Winkler, y mucho menos puede poner a una encargada de despacho en la fiscalía, porque ni siquiera existe la figura de encargada de despacho en la fiscalía. Uh-huh. Ese es otro punto. Si tú revisas la constitución de los de Veracruz, te darás cuenta que la diputación permanente no tiene facultades para llevar a cabo esa remoción. Ellos se quieren por ahí señalar que es una emergencia, pero por mucha emergencia que sea, pues no pueden hacerlo. Mm. Eso está dentro de lo legal. Ahora, si el fiscal les incomoda, si consideran que el fiscal es corrupto, si consideran uh-huh. que el fiscal está cometiendo delitos o se está poniendo de parte de los delincuentes, uh-huh. están obligados a demostrarlo, están obligados a presentarlo ante el pleno de la Cámara de Diputados local y están obligados a llevar a cabo un juicio, un juicio en contra del fiscal, para entonces sí removerlo de manera permanente. Un juicio político. Un juicio político. Pues ya lo trataron de hacer y no se pudo. Lo intentaron en febrero. Uh-huh. Son tan malos los de Morena, tan malos para, digamos, actuar políticamente, que no pudieron reunir los votos necesarios para llevar a cabo este juicio político. Aparte, si tú recuerdas, el juicio político en contra del fiscal Winkler tenía como argumento, ¿sí?, tenía los argumentos legaloides de un abogado llamado Jorge Reyes Peralta, que siempre estuvo al servicio de Fidel Herrera Beltrán y que ahora defiende a un empleado de Arturo Bermúdez Zurita, en donde se señalaba que su cliente había sido torturado con música de Maluma. Así como lo escuchas, ¿eh? Mm. Así estaba en el expediente. Y entonces los diputados del Pleno quisieron llevar a juicio político al fiscal por haber torturado con música de Maluma al cliente de Jorge Reyes Peralta. Me parece una broma. De desaparecer a cientos de jóvenes durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa. Mira, yo no sé si es absurdo, yo no sé si es bizarro, yo solo te expongo como lo que está escrito en la petición de juicio político. ¿Qué nivel? Ahora, en este momento, a Jorge Winkler lo remueven, no lo destituyen, remueven temporalmente porque no tiene una certificación. Está bien, exíjansela. Si no la tiene y no la presenta, destitúyanlo, pero de la manera correcta, Carlos. Mm. Si lo hacen de la manera incorrecta, de la manera ilegal, entonces la fiscal que se encuentra despachando en el edificio de Arco Sur es una fiscal espuria. Resulta que si, Carlos, a ti, a mí, me matan a un hijo, y yo voy a denunciarlo ante la fiscal y la fiscal procede y todo esto, pero al rato el abogado se da cuenta de que la fiscal no tiene atribuciones, no, porque es una fiscal ilegal, a ese delincuente lo van a sacar inmediatamente, porque no tiene la fiscal, digamos, atribuciones legales para poder procesar al inculpado. Y así va a pasar con muchos casos. Entonces, de aquí en adelante, a partir del 3 de septiembre de 2019, todos los casos que pasen por esa fiscal van a terminar por decidirse en la Suprema Corte de Justicia, cuando la Suprema diga esa fiscal es legal y entonces sí, todo procede. Pero si la Suprema Corte de Justicia dice esa fiscal es ilegal, todos sus procedimientos se van a ir a echar para atrás. Así estamos en el estado de Veracruz, todo porque no saben llevar ni políticamente ni judicialmente ningún caso en contra de sus enemigos políticos. Carlos, ¿qué es lo que está pasando con Morena? Morena se está convirtiendo en lo que tanto detestaba, ¿sí? En lo que tanto odiaba, en esa corrupción, en ese agandalle del que tanto se quejaba de los priistas, en donde se manifestaban. ¿Qué está pasando con Morena? Que ahora a cualquier persona con que se ponga en contra de ellos le pueden acarrear un proceso judicial o le pueden acarrear un linchamiento mediático. Por ejemplo, a nosotros los periodistas que buscamos y que estamos investigando el tema de la legalidad o la ilegalidad, solo porque estamos señalando estas cosas ilegales, no nos bajan de chayoteros cuando ni siquiera saben lo que significa ser chayotero. Yo te voy a poner un ejemplo de cómo nosotros nos basamos en documentos y estamos buscando el meollo de la legalidad o ilegalidad. Una de las diputadas que dio su voto a favor para quitar o remover temporalmente a Jorge Winkler es Erika Ayala. Erika Ayala, desde hace 4 años, Libertad Bajo Palabra, ha estado encima de ella señalando la corrupción en el sindicato del COBAEP. En mayo de 2019, Libertad Bajo Palabra descubrió que Erika Ayala había metido a la nómina de COBAEP a su hijo a los 17 años. Sin título, porque el muchacho no se había titulado, le dio una plaza de profesor de tiempo completo tipo A con un sueldo de 27 mil pesos a un chamaco de 17 años, sigue en nómina, lo acabo de revisar y acabamos de publicar en Libertad Bajo Palabra. En mayo retomaron esa información en la Secretaría de Educación de Veracruz para pedirle cuentas a Erika Ayala y la estaban amagando con llevarla a juicio. Ahora Erika Ayala se ha puesto del lado de Morena y ha dado su firma y su voto para quitar al fiscal Winkler, le regresaron todos los aviadores a la nómina. Yo tengo la nómina, cualquiera la puede ver en libertadbajopalabra.com. Ahí publicamos la nota, ahí está. Ese es el precio de la corrupción, el precio de la impunidad, Carlos. ¿Qué es lo que está pasando con Morena, que está haciendo todo lo que realmente odiaba del PRI, todo lo que odiaba del PAN? Carlos, vaticino, si las cosas no se detienen en este momento, si López Obrador sigue diciendo yo no me voy a meter en la vida política de los estados, ¿sí? El estado y todo lo que tiene que ver con la legalidad en este país se va a venir abajo. Y esa va a ser la derrota moral de Andrés Manuel López Obrador. Carlos. Oye, pues varios testigos nos dicen y nos aseguran que cuando Andrés Manuel se enteró de lo que estaba pasando allá en la Cámara de Diputados con lo de Muñoz Ledo y lo de la presidencia, de allá de la legislatura y todo, dijo, si esto que están haciendo ustedes, porque él está criticando a Morena, si esto que están haciendo en Morena es ilegal, yo no, desde luego que no lo avalo. Y cuando le preguntaron, ¿es ilegal? ¿Es legal lo que van a hacer? Y le dijo Delgado, sí. Dice, bueno, entonces háganlo, pero nada de ilegalidades. O sea, él está en contra de eso y ya está amagado con renunciar a Morena. Si Morena sigue, como bien dices, pues haciendo las cosas de esta manera. Ahora, ya en el mismo asunto de allá de la legislatura en México, ya rectificaron. Si estaban torciendo la ley y de eso se enteró desde luego Andrés Manuel, pues ahora con la renuncia de Muñoz Ledo, y se preguntaba uno, bueno, ¿quién va a quedar ahora? Ya quedó el PAN, porque se trataba de que se rotara ese puesto, ¿no? Entonces sí están, digamos, rectificando, aunque Veracruz, pues sí, seguimos con, Carlos, siendo noticia a nivel nacional. Es una buena noticia, sobre todo para los que somos López Obradoristas. Tú debes de recordar, Carlos, una escena en cuando Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal, estaba en una cena junto con Bernardo Gómez, junto con Emilio Azcárraga, era jefe de gobierno del Distrito Federal, y estaba también Alfredo Harp Elú, que se le acercó y le dijo, oiga, usted, yo ya me convertí en su villano favorito. Dice, usted me está acusando de evadir impuestos cuando la venta de Banamex que nosotros hicimos a Citigroup, dice, fue completamente legal. Y le dijo López Obrador lo que para mí es, digamos, una verdadera inspiración. Dice, lo que ustedes hicieron, dice, fue no pagar impuestos al gobierno de México. Dice, es legal, pero no es ético. Uh-huh. Ahí... Para mí crece la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora también es lo mismo. No se trata solamente, Carlos, de que sea legal o no o ilegal. Se trata de que también sea ético. ¿Y qué es la ética? La ética es como las cosas deben de ser. Muy bien, pues al tiempo, a ver qué pasa. Carlos, hoy vamos a seguir a la lectura de Juan Eslava Galán con el misterioso asesinato en casa de Cervantes. Ya teníamos nosotros apuntado a un asesino, pero ahora resulta que no es él, ni es el Chiquiznaque, ni es Maya, ni es el esposo de una de las víctimas de Speleta, el muerto en el asesinato de la casa de Cervantes. Entonces estamos nosotros tratando de entender hacia dónde se dirige la novela, porque de lo que se trata es de entender que don Miguel de Cervantes no tuvo que ver nada con ese asesinato, y sin embargo ya nos entró la duda. Ya empezamos a creer que a lo mejor don Miguel sí tuvo algo que ver, pero todavía no. Pues yo ya lo leí desde hace mucho y los amenacé que si no se portaban bien les iba yo a decir el final. Pero ahorita ya se tardaron tanto ustedes que ya no me acuerdo. Oye, pero te das cuenta cómo después de la mitad de la novela pensamos que ya está el asesino y ahora resulta sí, que no, y ahora tenemos que volver a atar cabos para ver en dónde está el asesino, pero yo ya estoy dudando de don Miguel de Cervantes. Bueno, no les voy a decir qué pasó. La tarde de la Quinta de las Rosas, llegamos a las 3 a comer con doña Dalia, platicamos un buen rato y después nos pasamos un rato muy agradable leyendo El amor en los tiempos del cólera, que vamos muy bien en la lectura. Leemos también El misterioso asesinato en casa de Cervantes y volvemos a los clásicos, leímos a Rulfo, leímos a Gabriel García Márquez y hoy vamos a leer a Onetti, un cuento que a mí me fascina y que me lo sé casi de memoria. Bienvenido Bob, para todos aquellos que estén peleándose con algún chamaco que les haga creer que están ustedes viejos, no hay nada como leer a Onetti en Bienvenido Bob, porque como diría la lotería de México, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Oye, pues cuando quieran seguir con García Márquez, acuérdate que están los cuentos peregrinos, que son muy accesibles y que están padrísimos. Sí, los hemos leído y mi favorito es el cuento de María Dos Praceres. Sí, está precioso ese cuento. Sí. Oye, dice Luis Ortiz Ramírez que el otro voto del que estamos hablando fue de la nuera de Arturo Herbis, acusado de malversación de fondos. Es el PRD. Es el voto que también usaron para quitar o remover temporalmente a Winkler. Bueno. Ahora ya están reculando, ahora ya están diciendo, no, es temporal, no es definitivo. Pero no, bueno. Pero ese temporal ya sabemos que... El daño ya está. No hay tal. Bueno, gracias, Armando. Hasta luego. Que te vaya bien. Ah, pues sí que prendió este asunto, ¿verdad? Ay, Dios mío, Veracruz. Siempre estamos en las primeras planas de los periódicos nacionales, por una razón o por otra, y por cosas negativas. Y sí hay cosas buenas, pero pues no son noticia, no venden. En el deporte, en el fútbol, en la política, en todo andamos, pero sí, arrastrando la cobija. Por lo menos en cuanto a la percepción, ¿eh? Quizás estando allá adentro nos demos cuenta, como sucedió en un principio con el Ayuntamiento de Xalapa, que hasta no asomarnos a ver que todo lo que se está haciendo, bueno, pues es que esta campaña en contra del Ayuntamiento es pura mentira. Sí se han cometido errores, como se cometen en todas las administraciones, y seguramente en el gobierno estatal también se están cometiendo. Yo no sé si es una cuestión de comunicación social, de conectar con la gente, pero hay una percepción negativa, o sea, no lo podemos negar. Y seguramente hay cosas buenas, pero no venden, no son noticias, o se requiere de un apoyo por ahí económico, ¿verdad?, para que puedan salir a la luz. En fin, pues mientras ahí seguimos, faltan 10 minutos para que sean las 9, 10 para las 9 en la revista. Bye. no hay salao, me gritaba Ramón Pérez, tu hijo emocionado. Por lo mucho que tú quieras, no la vayas a pelar, que en la casa no hay salao y está vacía la nevera. Por lo mucho que tú quieras, no la vayas a pelar, que en la casa no hay salao y está vacía la nevera. Hola, eres papá, que en la casa no hay salao, me gritaba Ramón Pérez, tu hijo emocionado. Con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Bueno. Dice Carmen Huerta. Está muy bien que se critique las corrupciones, pero no defienda a Winkler, el señor Armando Ortiz. Antonio Licea le manda un saludo a Armando y él está de acuerdo con todo lo que dijo Armando. Muy bien, continuamos. Gracias por sus mensajes. Entonces dice Héctor de Mauleón que en la extraordinaria película Esquina Bajan, de 1948, el cineasta Alejandro Galindo reseñó el martirio que representaba el viaje en aquellos armatrostes, pisotones, empujones, los trenes, riñas, tocamientos, bocanadas de humo, de tabaco, mientras un par de guitarristas amenizaba, entre comillas, el viaje con sus boleros. En la ruta Circunvalación tuve la dicha inicua de ver a un hombre que se subió a declamar Tabernero, de Rubén Navarro. Marco Antonio Almazán, sí es cierto. Hay que conseguir este de Marco Antonio Almazán, ya me acordé, porque entregó relatos deliciosos sobre aquellas travesías llenas de tumbos en las que el pasajero debía conservar el equilibrio aferrado a un tubo y al mismo tiempo conservar la cartera mediante el recurso de colocar la mano distraídamente en la bolsa trasera del pantalón. Pero también, ¿qué cosas de traerlo en la bolsa trasera del pantalón? A todos nos pasó alguna vez, seguro. Los diarios de 1969 avisaron que todo esto iba a terminar cuando se creó el metro, ¿no? Perderá el viajero la angustiosa incertidumbre de la espera, ¿y cómo no? La sorpresiva emoción de nuevas rutas y desviaciones, y esperamos el denigrante uso de los codos para lograr el preciado don de aproximarse a su domicilio o a su lugar de trabajo. ¡Qué bonita manera de decirlo! El denigrante uso de los codos. ¡Ay, ay, ay! Tal vez lleguemos con el tiempo a que el viaje a la casa o al trabajo sea rápido, cómodo, seguro. Se me figura de esos locutores de los... ¿Se acuerdan de aquellos noticieros? El Noticiero Continental, y había otro que... lo sacaban esos noticieros en la época del Pleistoceno, allá cuando en las películas, antes de la película, nos recetaban esos noticieros. Y también con una manera de hablar así muy grandilocuente, ¿no? O sea, tal vez lleguemos con el tiempo a que el viaje a la casa o al trabajo sea rápido, cómodo, seguro. Oportunidad para la lectura culta, la meditación fructífera o simplemente el necesario descanso. Bueno, pues sí, mucha gente que pasa mucho tiempo en el metro porque hace conexiones para llegar a donde tiene que ir, pues sí se la pasan leyendo. De hecho, hubo un programa, no sé si todavía, en donde uno podía tomar un libro de un estante, meterse al vagón, leerlo, y cuando se bajaba lo dejaba por ahí en otro estante, ¿no? No sé si todavía sigue eso, porque hace muchísimo tiempo que no me subo al metro y no me pienso volver a subir. En otra página, dice Héctor de Mauleón, he citado las palabras que Salvador Alvarado escribió en aquellos días exultantes. De acuerdo con él, terminaría la era de los ciudadanos tristes, enfermos y agresivos, acostumbrados a vivir entre calores, injurias y apreturas. Esto lo iba a subsanar el metro, ¿no? El metro disminuirá las aglomeraciones, ja, ja, ja, ja, y en 10 minutos cubrirá distancias hoy de una hora. Serán más bellas las señoritas en los vagones y las damas obesas resultarán menos opresivas. Por otra parte, aparecerá ágil y dinámico el tipo nacido para el metro. Las obras del metro habían hecho de la ciudad un infierno. A nadie le importaba porque aquí estaba la promesa de que el transporte colectivo subterráneo, escribía Luis Jordán en el Universal, tiene que hacernos mejores, más humanos y más dignos. Mira nada más qué equivocados estaban. El día que el metro se inauguró, dice Héctor de Mauleón, mi familia fue a conocerlo y le maravilló. El buen gusto con el que los arquitectos supieron dar solución a las diversas estaciones de la línea. Habían aparecido tantos hallazgos prehispánicos durante las excavaciones que yo creí que íbamos a hallar los templos, las pirámides y los lagos de Tenochtitlán. No hubo nada de eso, sino tiendas Milano, expendios de lotería y de jugo de caña y locales que vendían carne de soya. Saludos, Humberto Silva. Pasaron 2 o 3 años y el metro se convirtió en la versión mexicana del Hades. Ay, ay, ay, ay. Híjole, es que sí, es una cosa de veras. Hay que tener mucha necesidad para andar en el metro, sobre todo a determinadas horas. Y esto es todos los días. Y es muy padre cuando el metro no se para en medio de una estación y otra. Digo, no muy padre, pero es soportable, ¿no? Y ya como cuando tiene trayectos ya en la superficie, como en el caso de Tlalpan, pues como que respira uno, ¿no? Pero lo que es una cosa que a la que nunca quisiera uno exponerse y por eso mejor no se sube uno, es a que hay algún desperfecto. Luego se iba la luz entre una estación y otra y luego tardaba mucho. Imagínense, no se podía uno mover. Y luego sin luz, el calor, porque además parece ser que aventaba como bocanadas de aire caliente. No. Y ya luego cuando quería uno bajar ya no podías, porque si no te ibas haciendo así como rumbo a la puerta, para que ya nada más te dejaras llevar por los de atrás, ¿no? Que te empujaban. Y si no podías salir, tendrías que salir hasta la otra estación. Y para entrar, pues hubo como en Japón. En Japón había unos tipos que se llamaban empujadores. Entonces ya una vez que estaba lleno como lata de sardinas, todavía cabían otros más. Y estos tipos los empujaban a la gente para que cupiera y ya cerrara la puerta. Dime tú, pero qué masoquismo, ¿no? O qué necesidad también, lamentablemente. Son las 9:04, las 9:04, aquí en la revista. ¿Qué música pusimos, este? Ah, ya. Betsaida Machado y la parranda, El Clavo. Canción, La Rana. La Rana, no la Pepe. No la Pele. Ah, La Lana, no la Pele. Cristina Rodríguez. Bueno, espero que le hayamos sacado de su duda. Este, ¿qué hacemos? ¿Música o...? Cuando me monto en ella la mulita corcovea, la mulita corcovea. ¿Por qué será? ¿Será que las peladuras no me la dejan andar? Porque me patea, me patea, corcovea. Porque me patea, porque corcovea, me patea, corcovea. Porque me patea, porque me patea, corcovea. Botón, botón, botón, botón, botón. Ven que me vendió la mula, me dijo la que era mañosa. Dijo que era mañosa. Cuando la voy a enseñar, voy a enseñar a morir que tosa. Por eso me la llevé, la llevé para el palmar de los rosas. Con chaparro melero, por lo sabrosa. Pero esa mula, caramba, tiene una idea. Y esa se la quito yo a fuerza, palo y marea. La mulita corcovea. ¿Por qué será? ¿Será que el sillón es viejo y la burrupera presta? Porque me patea, me patea, porque corcovea, corcovea. Porque me patea, me patea, porque patea, corcovea. Porque me patea, me patea, corcovea, corcovea. Me patea, me patea, corcovea, corcovea, corcovea, me patea. Que cuando me monto en ella la mulita corcovea, ¿por qué será? ¿Será que la cincha aprieta donde no debe apretar? Porque me patea, me patea, porque corcovea, porque me patea, me patea, porque me patea, porque corcovea, porque me patea, me patea, porque me y esa se la quito yo a fuerza, palo y marea. La mulita corcovea, ¿por qué será? Porque mula es mula y mula siempre será. Porque me patea, me patea, corcovea, me patea, me patea, corcovea, me patea, me patea, me patea, corcovea, corcovea, me patea, me patea, corcovea, corcovea, me patea. Potom, potom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Lo decía Santa Teresa de Jesús: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Serenata guayanesa, La Mula. Bueno, este, dice Toño que... Dice, bueno, La verdad es que en el metro la ventaja de la tercera edad es que es gratis. Pues no le veo la ventaja, igual ahí te quedas. No. No quiero morir allí. Y Mateo Mendoza dice, acuérdate de... Perdí mi amor en el metro Valderas. Que si la pusiera Chuchín sería una excelente manera de festejar. Bueno, mañana, porque ya hoy no nos va a dar tiempo. Pero mañana con todo gusto. Bueno, ¿qué pasó, Germán? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. No, el metro merece muchas historias. Tiene muchas historias. ¿Tú te manejas el metro cuando vas? Merece un libro. Claro, el metro, claro, ¿verdad? Tú sí eres metrófilo. Yo voy del metro, qué grandote animalote. ¿Pero cómo aguantas eso, Germán? No se parece al camión de mi compadre Filemón que va al panteón. Yo pensé que rentabas una limusina ya o algo pues, así. Pues sí, es una limusina naranja desde el metro. Es una limusinota. hay una estación que es un pandemonium auténtico, Pantitlán. No. No me digas, es increíble. ¿Peor que Pino Suárez? Se reúne más que las marchas fifís. Hay más gente que las marchas fifís. Todos los días. Pero no van fifís allá adentro. No, por supuesto que no. Con olores a perfumes caros, sí, ¿no? Al contrario. Ni chalequitos, ni chaquetitas, nada de eso, ¿no? Entonces, no. El metro es un gran transporte y merece un libro. Fíjate que algo que le agradezco al metro es que pues, allá por la década de los 80... tenían un proyecto literario muy interesante que se llamaba Poesía en Movimiento. Entonces hacían carteles con poemas de diversos poetas mexicanos y uno los podía leer tranquilamente en el vagón del tren, que los pegaban en el vagón. Entonces ahí iba José Carlos Becerra, iba Efraín Huerta, Jaime Sabines. Era un gran proyecto, a mí me encantaba. Y entonces mientras vas... en el trayecto de estación, vas leyendo poesía. Cuando íbamos a la Guam Xochimilco, ¿no? Claro. Nos íbamos en el metro. Así es, hasta Tasqueña. Pero llegar hasta Tasqueña y ahí tomar otro todavía. Otro un pecero. Qué amor a la educación y al aprendizaje, ¿verdad? Sí. Pero a mí me asustó una vez que, pues pasábamos muy temprano y 10 minutos después... uno se estrelló con otro que estaba parado en el andén. No sé si te acuerdas, si se levantó así. ¿Cómo no? Sí. Y estuvo muy, muy feo. ¿Cómo no? Pero por un... Que fue entre el metro San Antonio Abad y Chabacano. Ándale. Exacto. Sí, te tocó a ti ese momento. Me tocó a mí. Digo, no me tocó. Me tocó por 10 minutos, no me tocó. Sí. Ya después nos enteramos. Sí, pues yo vivía por ahí. Pero el metro todavía en aquella época era soportable, a pesar de que tenía más problemas técnicos. Sí. Pero ahora no me veo allá adentro. No me veo. Con ingresos a Barranca del Muerto, que son como 50 metros bajo tierra. No, me digas eso. Vas junto con Dante Alighieri y Beatriz hacia los círculos del infierno bajando. No. Hay cadáveres insepultos ahí saliéndote como de terror. Sí, es cierto. Yo conozco una persona que ahí justamente no podía bajar, es que dice, me siento que me falta el aire. Y por más que lo tratan de hacer agradable, ¿no? Con a veces hay pinturas y pero no es una cosa tremenda. No, te encuentras de todo, los vendedores, los faquires, todo hay en el metro, todo, absolutamente todo. Merece un libro. De buenos relatos. Son interminables ahí. Pues muy bien. Pues ¿sabes? Bueno. No hemos hablado de los tiburones. ¿Qué vamos ¿De a qué? Hacer? ¿De qué vamos a hacer con los tiburones? ¿Qué va a pasar? Pues nada, dejar que... Pues que zozobren. Que la vida siga. Que la vida siga. Caray. Ahora llegó Enrique López Arza. No, pues orgullo ya con eso ya la vamos a hacer entonces. Pues ¿cuántos pumas han pasado por los tiburones? Por todos los equipos. La verdad es que hubo un tiempo que era una cantera importante, pero López Arza hace poquito que no dirige, hace 20 años. Entonces, estuvo con los pumas. No sé si esté actualizado, si... No lo sé. Yo creo que se necesita tener mucha necesidad, la verdad, para aceptar un trabajo así como el de los tiburones. Un moribundo, ¿no? Sí, a mí me lo ofrecieron y no quise. Dije, no, me espero para la otra temporada. Es que ya estoy con el Napoli. Está bien, está bien. Estoy con el Napoli. Perfecto, con el Chucky Lozano, ¿no? Ay, mañana. Estoy ilusionado con esta selección mexicana. Sí, está bien, está bien. Juegan bien. Está bien, ahora sí. Buenos jugadores. Ahora sí están todos. Y un buen director técnico. Menos el sangrón de Vela, pero todos los demás están ahí. Un buen director técnico. Y muy buen director técnico. Y mira cómo ha sabido meterlos al redil. Así es, sí, sí, muy bien. Ya veremos qué pasa mañana. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, a todo hay que ponerle su toque de filosofía y justo voy a hablar de eso. Hay un libro que tú conoces muy bien, yo creo, Alfredo Sánchez, gran ejecutante de la guitarra. ¿Cómo no? Maestro, acaba de estar Alfredo aquí hace poco. Exacto. Y entonces él hizo su libro que se llama Ser en la Música, Visión Mayéutica de la Interpretación. Sí, sí. Habló ya de ello, ¿no? Y él se fue a hacer un posgrado a Alicante, en España, un posgrado de guitarra. Pero pues ahí aprendió todo lo que significaba hacer un pensamiento para cuestionarte qué es lo que haces como artista, ¿no? ¿Qué es lo que expresas como artista? Entonces, entra sus conocimientos empiezan, o sus preguntas empiezan desde Sócrates y va recorriendo una serie de diversas corrientes filosóficas relacionadas con el arte, evidentemente, y la ejecución de la guitarra, para comprender qué es ser el ser en la música. Qué bueno que hicieron esta edición, porque sacó una de lujo, de pasta dura, que nos hizo el favor de hacernos llegar, pero mira, esto va a estar muy bien. Para que está al alcance de todos. Además, la escritura de Alfredo es muy comprensible, se entienden bastante bien. A pesar del tema. A pesar del tema. Y es como si uno se iba platicando con él, ¿no? Él exponiendo sus ideas. Y pues justo la mayéutica nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestra verdad, ¿no? Tal vez puedes mentir a mucha gente, pero a ti mismo no te puedes mentir, ¿no? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cómo te enfrentas como intérprete de la guitarra ante el público, ante las composiciones? ¿Y qué significa eso para la creación artística y para la humanidad? Porque estás creando las expresiones de una época para lo que dice la humanidad, ¿no? Es algo que yo creo que pocos músicos se ponen a pensar, ¿no? Sí, existe la sensibilidad, se ponen a hacer sus ejecuciones, sus composiciones, pero en la profundidad del ser humano, ¿qué significa todo eso? Sí, pues corren el peligro de decir creo que no tiene sentido. Claro, exacto, ¿no? Exactamente. Pero de eso se trata, de exactamente, escudriñar ahí. Entonces, abarca desde Sócrates hasta las filosofías orientales, que es una combinación de filosofías occidentales con orientales, hasta Heidegger, Kant, todo va reuniendo esas preguntas y dudas existenciales que tiene Alfredo Sánchez, que además, como sabemos, es un gran ejecutante de la guitarra, ¿no? Entonces, un gran maestro, por cierto, que ha ganado varios premios. No, y además es gente imprescindible para la vida de uno. Sí. Porque no sé qué haríamos sin los literatos, sin los músicos como Alfredo, sin los grandes actores. La vida sería muy difícil, ¿no? Así es, así es. Entonces, es un libro que vale la pena leer en cuanto a su función filosófica, ¿no? Y va más allá, ¿no? Porque llega hasta las cuestiones de pensar qué sucedería con todo nuestro pensamiento de la humanidad en el espacio, ¿no? ¿Habrá vida en el más allá de nuestro planeta, no? ¿Cómo trasciende el pensamiento y el espíritu? ¿Cómo trasciende el alma? Entonces, es interesante, pues, todos estos planteamientos que nos hace Alfredo Sánchez, ¿no? Ser en la música, visión mayéutica de la interpretación. Qué bueno que ya lo tienen ahí en la... Además, es una portada muy bonita, por cierto. Editorial. Sí, cómo no. Pues, muy bien, Carlos, pues, Ya que es el mes de septiembre, mi tarea va a ser traer músicos mexicanos. Ah, bueno. Entonces, vamos a escuchar a un gran músico veracruzano que nació en Las Chuapas, que es Irving Lara. Ah. Irving Lara toca excelentemente el teclado, es un gran compositor, gran arreglista. Tan bueno es que cuando Celia Cruz venía a México, ella decía, yo quiero que Irving Lara sea mi arreglista. No, mira. Si no, no me presento. Entonces, Irving Lara

sexta conferencia del cielo, no del cielo, del ciclo Jalapeñas Inolvidables en memoria de María Teresa de Medina, presenta el maestro Roberto Peredo. Saludos a Roberto Peredo, autor de este libro. Comentarios de la maestra Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. El Umbral se llama el libro de Roberto. Qué bueno, reivindican a esta mujer importante en la época de independencia, María Teresa de Medina, la dama insurgente. Esto va a ser el lunes a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa. Entrada totalmente gratuita. Gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, se los agradecemos. Y nos despedimos con la Orquesta de la Luz. Que la pasen ustedes muy, muy, muy, muy bien. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. back.